hacer. Pura morrita de arriba de 100K, pa' que estén bailando la del 4K. Mientras en el monte descargo el AK, 2032 y sobrevivía pa. Mis enemigos la neta ya no están. 100 formas distintas de mandarlos más allá. Carros y dinero llegan sola a las damas. Todo el dinero pa puede detener balas. Soy un perro pa las perras, pa el gobierno, un puto criminal. Póngase la verga atrás. Traigo una rubia y una morena que me ayuda a relajar y pa' volar. Prendase otro, prendase otro. Pegué un leñón de pen las veces de una princesa, de la inalcanzable del Insta bebé. No pidió dinero pero le gusté. La mojé de espuma de una Days of Page. Mi Uber es un Challenger SRT. Y atrás caravanas de mi clica shit. Nos vamos pa'l after hasta amanecer. Todo el dinero pa puede detener balas. Soy un perro pa las perras, pa el gobierno, puto criminal. Póngase la verga atrás. Traigo una rubia y una morena que me ayuda a relajar y pa volar.